Era lo que había que leer, era nuestra obligación y teníamos que leerla bien profesionalmente. Han transcurrido los años y muchas de las noticias que se dieron han sido desvirtuadas, o sea, fueron mentiras. No vi yo que inventáramos noticias, que creáramos noticias para mentir. Lo que sí vi, que había noticias que se producían y que nosotros simplemente las ignorábamos. Nosotros informábamos el máximo que de la información que se disponía en ese momento, ya sea por el lado oficial y por el lado no oficial. Seguramente se nos escaparon muchas cosas y seguramente otras ni siquiera las supimos y otras no se quisieron decir. Yo creo que la única razón para ver las noticias en Canal 7 era ver a las conductoras, ver cómo se vestía la Argandoña. ¿Cómo están? Buenas noches. Divina. Las mujeres, claro, veíamos a la Raquel así. ¿Con qué tenía va a salir hoy día? No importa lo que dijera. Territorio nacional. Yo fui la primera que se cambiaba peinado todos los días del...